Disculpa, ¿viste a un hombre con camisa amarilla salir de la tienda? No estoy segura. Por aquí pasan muchas personas con camisas amarillas todo el tiempo. ¿Por qué me preguntas? Pues verás, ese hombre es mi hermano y no habla español para nada. Entonces tengo miedo de que se pierda. Ay, señor, lo siento mucho, pero creo que hay una solución. ¿De verdad? Sí, mira, en la tienda hay muchas cámaras de vigilancia y con un poco de suerte, el gerente puede ayudarte a encontrar a tu hermano. Vamos, yo lo conozco muy bien. ¡Ah, qué amable! ¿Cómo te llamas?